Domingo 23 de mayo, los orígenes. Muy a menudo escuchamos la expresión el antiguo sábado judío. Sin embargo, la escritura es clara en cuanto a que el sábado existía mucho antes de que existiera el pueblo judío. Su origen se remonta a la semana misma de la creación. Escucha Génesis capítulo 2 versos 2 y 3 y Éxodo capítulo 20 verso 11, donde ubican clara e inequívocamente el origen del sábado. Génesis capítulo 2 versos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Éxodo capítulo 20 verso 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aunque Génesis capítulo 2 versículos 2 y 3 no identifica el séptimo día como el sábado, esta identificación aparece por primera vez en Éxodo capítulo 16 versículos 26 y 29. Se sugiere claramente en la frase reposó el día séptimo, Génesis capítulo 2 verso 2. La palabra reposó, hebreo Shabbat, se relaciona con el sustantivo sábado, hebreo Shabbat. No se emplea la palabra sábado en Génesis capítulo 2 versos 2 y 3, pero es cierto que el autor quiso afirmar que Dios bendijo y santificó el séptimo día como día de reposo sabático. G. F. Weatherman. Evidentemente, Génesis capítulo 2 versículos 2 y 3 enseña el origen divino y la institución del sábado como día de bendición para toda la humanidad. Escucha Marcos capítulo 2 verso 27. Jesús dice que el sábado fue hecho literalmente para el hombre, término genérico que abarca a la humanidad en su conjunto, en contraposición a los judíos solamente. Marcos capítulo 2 verso 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Por qué Dios descansó el séptimo día? ¿Lo necesitaba? ¿Qué otro propósito podría haber tenido su descanso? Aunque algunos comentaristas han sugerido que Dios necesitaba descanso físico después de la creación, el verdadero propósito del descanso de Dios era brindar un ejemplo divino para la humanidad. La humanidad también debe trabajar durante seis días y luego descansar el sábado. El teólogo Karl Barth sugirió que el reposo de Dios al final de la creación era parte del pacto de gracia, en el que se invitaba a la humanidad a descansar con él, participar en el reposo de Dios. Church Dogmatic, tomo 3, parte 1, página 98. Al día siguiente de la creación del hombre y la mujer, Dios en su amor los llamó a descansar en camaradería, a establecer una comunión íntima con él, a cuya imagen habían sido creados. Ese compañerismo y esa comunión durarían para siempre. Desde la caída de la humanidad, el sábado ha ofrecido un punto culminante semanal en nuestra vida con el Salvador. ¿Cómo responderías si alguien te preguntara cómo ha beneficiado la observancia del sábado tu relación con el Señor?